Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, Brevato Estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, muy feliz de estar aquí con nuestros amigos y mandando saludos hasta bien lejos. Gracias, Omarcito, ¿qué ondas? Hola, hola amigos, bienvenidos a La Charamusca, el episodio número 261, grabado el lunes 31 de enero del 2011. Se nos acabó el mes, el enero. Súper, súper rápido. Y ahorita estaba en mi mente pensando, pues ya va a tocar hacer la declaración de los impuestos. De la, ¿verdad?, renta. De la renta. Y todavía me acuerdo, siento como que fue ayer que hice la del año pasado. Sí, yo todavía lloro. Pero te devolvieron, me imagino. Ah, sí, right, sí, sí, claro, sí, claro, claro. Me devolvieron los papeles, así como unos sellitos para que fuera a pagar. Cabal. Señoras y señores, también estoy súper contento de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Chico Man. Hola, ¿qué tal? Yo sí siento que presenté ayer la declaración porque la presenté tarde, así que... Efectivamente. No, también, fue ayer. Efectivamente. Un multón, que no. Sí, ahí sí se pasó rápido el mes de enero, solo en 30 días, imagínate. Solamente. 31 días. Sí, 31, ya vamos. Ya, el primero ya era Navidad, suelto, por eso no lo sintió. Sí, cabal, lo sentí de descanso. Entonces ya los tengo aburridos, ya sé, pero ni modo, aquí el Guío está en regiones externas. Está de vacaciones el Guío y el Tico Man, como siempre, nos está echando la mano como nuestro co-anfitrión. Legión extranjera lo mandaron al Guío. Sí, nos hemos logrado deshacer de él por un par de días. Le dijimos que era miércoles. Sí, le dijimos que íbamos a grabar en el Hula Hula. Que llevara mucho dinero para comprar la comida. Señoras y señores, también está aquí con nosotras nuestra compañera de fórmula, la parte femenina de La Charamusca. Uy. Tenemos a Candy Yanes. Bienvenida, Candy. Sucios. Hola, ¿cómo están a todos? Y un saludo hasta Costa Rica para nuestro amigo Guillonsky, que se ha desaparecido de estas tierras salvadoreñas. Sí, vos. Pero bueno, lo bueno es que aquí hay... ¿Y es de obligación o de placer? No. Bueno. ¿De qué estamos hablando? No, va de paseo. ¿Vacaciones? Sí, vacacionar. Es que el Guío se toma vacaciones en tiempos... En tiempos de cólera. En tiempos de cólera. Cualquiera agarra un día X. ¿Solo o acompañado? No, va con toda la familia. Ah, va, entonces está así bien. Que solo. No. Con la Manuela. Con la novia. Así que no hay, va con la Lisita y con su vástago. Y se van a juntar también allá con el heredero. Con el heredero. Y según entiendo, si nos escucha Guío, que no creo, pero bueno, si nos llegas a escuchar, saludos también a toda la Mara, a todos los ex Rotarax que están también por Costa Rica. Así que siempre por allá y se les manda saludos. Yeah. Un saludo especial también a los que nos están escuchando en vivo. Ahí tenemos a Chele Leiva, a Jado, a Zanzíbar y a alguien que no se cambió el nombre. Así que se quedó con el nombre ahí. Mibdala 9. Ajá. Amígdala. Mibdala 9. La reina Mibdala. Ajá, Amibdala 9A. Ese fan de Star Wars. Sí. Yo le quiero mandar un saludo a Magdalogo, porque me escribe a veces, sí. Me manda saluditos y también que vea su página de Facebook porque tiene unos recuerditos que no los he podido ver porque no tengo página de Facebook, pero voy a utilizar a mi esposo. Vas a usar. Y también vas a ver la página de Facebook. Ajá, después de usarlo vamos a entrar a Facebook. Así que saludos a Magda Lobo. Bueno, y hablando de saludos también, quisiera mandarle un saludo a Flats SB, a TransExpress SB y a Torritos Grill SB. Todas las empresas, todos nos dieron Follow Friday. ¡Hey, qué bien! Y saludos, así que también saludos. Por cierto. Aunque puedo comentar. ¿No? Ajá, ¿sí? Claro. Que TransExpress como que agarró su lista de clientes y todo follow, porque el viernes estaba topadísima la página de Twitter de ellos. Yeah. No, si tienen. Oye, pero tienen... qué chivo que todos los clientes están en Twitter, ¿verdad? Sí. Nice. Oye, bastante gente. Por cierto, debo mencionar a los señores de Torritos que gracias a la cuenta de Twitter me di cuenta que ellos tienen una hamburguesa de hongo portobelo. Ah, buenísima. Sí. Buenísima. Buenísima. La fui a probar y es la ley. Es la ley. Solo una vez antes había probado hamburguesa así de portobelo mushroom en un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Era Gourmet Burgers. Gourmet Burgers. Ah, Gourmet Burgers. Sí, en la zona rosa. En la zona rosa, sí, sí. Pero debo decir que estas están buenísimas, las de Torritos. Están... Creo que han abierto una en la Gran Vía. Excelente. No sé. Pero yo ahora sí pienso que hoy hay buenos lugares para comerse hamburguesas así. Sí. Power Food, porque la Torritos, que está... Que tenés que, bueno, que dejar un par de horas libres después del almuerzo. Sí. Porque a mí me da sueño después de, sí. Después de una hamburguesa de Torritos. Me ha encantado la Blue Cheese que está de donde fue el Social Media Club. Mira. Cheese. De la Sports Factory. Ah, Simón. La Blue Cheese Burger, sí. De ahí está. La del Sapo. Es la del Sapo, está poderosa. Me recuerdo que Blue Cheese. Y bueno, y también. Es más, ese lugar deberíamos de ir a ver el Super Bowl ahí. Fíjate que sí, podemos reservar. Porque esas pantallas están poderosas. Rústico. Rústico. La hamburguesa de Rústico de Álvaro Chaín. Esa es poderosa. Yo la para mí, yo la voto como la mejor, top. La mejor que yo. Pero fíjate que yo, así te digo, y bueno, yo me podría sacrificar para hacer el tour con vos. Yo creo que valdría la pena como ir a hacer el tour de hamburgueserías. Quedar un año que así como las pupusas. Yo mañana, mañana me tengo que ir a hacer el examen de sangre para el colesterol, triglicéridos y toda esa onda. Como es en el seguro... Se va a tardar por lo menos una semana en regresar los resultados. Ah, pues este fin de tenemos que hacer eso. Si no... Vale, el Super Bowl, mira, podemos ir a allá donde les digo, al Sports Factory. Nos echamos la Blue Cheese. Y vamos... De almuerzo. Almorcemos el miércoles. Mira, y de cena en la rústica. Aquí es como cultura chupística de hamburguesería, porque ahí están proponiendo hasta Big Boy Burger. Ah, bueno. Boy, pero bueno. Ese es otro tipo. Sí, es otro antojo. Ahí tenés que echarte dos. Ah, sí. Para más o menos ponerte a la par de estas que estamos hablando. Sí. Y están las hamburguesas del estadio. Vale, quedamos miércoles en Rústico. Las hamburguesas del estadio, pero eso para esos... Eso sí tiene Rústico, que tiene un horario que abren así como de 12 a 12 y media, ¿verdad? Es bien escamoteado el horario. O sea, si te pasaste y ya... Es el Burger Nazi. Casi, pero, o sea, es buenísima, pero tiene un horario que solo puedes ir a almorzar, básicamente. Ajá. Solo almuerzo. Y a duras penas abren sábado. Fíjate. Yo estaba dudando que abrieran fin de semana, así como son. Pero y el sábado súper lleno. Sí. Sí, este sábado por el Super Bowl va a estar llenísimo en todos lados. Sí, y bueno, lo otro es que... A nivel de servicio, creo que los tres lugares también están bien, fíjate. Sí, no... Es como... Es una buena experiencia en general. Sí, sí. Me llega Torritos, uh-huh. El lugar, así, toda la plaza esa que han hecho. Ahí es... está chivo, pues. También. Sí, el servicio está muy bien. O sea, el place en sí, ¿verdad? Que es una plaza abierta, puede estar ahí, tiene buena vista. Y la señorita bien atenta que tenía ahí el sapo también en el lugar de él, que atendía ahí. Ah, no, esas eran edecanes de la Pepsi. ¿Vos? De la Pepsi. Sí. Ah, bueno. Que se les manda saludos. También. Que se... Tomen Pepsi. Bueno, y hablando de eso, del Omar, si... contar del Social Media Club Meetup. Ah, sí. Bueno, fíjate que el miércoles... Fue miércoles, ¿verdad? Sí. El miércoles de la semana pasada fue la reunión del Club de Medios Sociales de El Salvador. Que en Twitter lo pueden encontrar. Medios sociales y medios antisociales. Sí. Estamos ahí medios sociales. Ah, son los sociales. Sí. Sí. Los antisociales se quedaron afuera porque... vale, chonga, decían. Sí. Con el club de los creídos. Aburridos de... La reunión de medio creídos y medios sociales, medio no sé qué. toda la clase, decimos. No, es como el club de los aburridos. Bueno, no sé si lo cuento. Los imaginadores de Disney. No tengo hijos, lo siento. Checa, no tengo niños. Que el tipo es el presidente del club de los aburridos. Y es como que así. Bueno, pues sí, perdón, Omar. Pero bueno, fue una reunión. Fue ahí en la plaza. ¿Cómo se llama? Madero. Plaza Madero. Precisamente en este restaurante que es un sports bar. ¿Qué se llama? ¿Sports Factory? Sports Factory se llama, ¿verdad? Sports Factory, sí. Yeah. Y buenísimos. Creo que llenamos el lugar. Creo que sí. Había quizás una mesa vacía que estaba cerca del bar al otro lado, pero de todos modos ahí no se escuchaba lo que estaba pasando. ¿Cuántos llegaron? El número exacto no sé, pero sí estaba lleno. Sí, estaba lleno y nos trataron muy bien. Cervecita excelente. Gratis de inicio. Una cerveza gratis. Quítame. Nachos. Gratis. A todos los que llegaron. O sea, ¿fue con reserva el lugar? No. ¿O fue así, caigamos y después sí. Y sí. Eran felices que había tanta gente que... Y que no, open house. No, lo que pasa es que ya creo que Rodolfo Salazar, que es el que ha estado promoviendo bastante estas reuniones del Social Media Club, ya había hablado con ellos para que ellos prestaran el lugar. Y para conseguir patrocinio, porque también estaban la gente de Pepsi. Por eso es que nos dieron Brava Light. Era la cerveza que nos regalaron. Esa es de la Pepsi. Yeah. También había una persona ahí que estaba promoviendo una tienda de deportes extremos. Creo que era, ¿verdad? O no, era golf. Deportes extremos a golf. Era como golf en medio de un río de pirañas. La cosa es que piraña golf. Y vos untado así en bistecs. ¿Cómo es? Te tenés que bañar al mojo de ajo. La cosa es que bueno, eran unas cantidades de deportes ahí que ellos promueven. Ping-pong. Ping-pong, etcétera. Badminton. Todos deportes ajedrez extremos. Extremo, así. Está. Ajedrez extremo, ¿verdad? Qué bárbaro. La cosa es que ellos hicieron una rifa o regalaron, creo que fue, a la gente que estaba ahí. Habían unas hieleras, unos... Vos te fuiste temprano, sí, por eso no te ganaste temprano, nada de esos premios. Perdí la hielera. Buenas. Y también, obviamente, el sapo que estaba promoviendo el restaurante. Entonces hablaron acerca de las pantallas chivas que tienen ahí, los eventos que hacen en ese restaurante. Y la comida, que por cierto, esa comida es buenísima en ese restaurante. Así que, pero lo bonito de la noche es las actividades que había del Social Media Club, que básicamente era hablar de negocios, conocernos del uno al el otro. Gente que hemos platicado a través de Twitter, a través de los medios sociales, hemos platicado bastante y nunca los conocemos. Cabal, es divertido ponerse, yeah, ponerse cara, ¿verdad? De repente la gente no es como uno se lo imagina. ¿Sí? Entonces el evento era, bueno, nos vamos a sentar todos en una mesa. Entonces toda la mala sentados ya, comiendo las boquitas. Y era, bueno, ahora tienes que levantarte e irte a una mesa donde no conoces a nadie. Sentarte y conocer a alguien, ¿no? Esas eran las reglas del... Era como speed dating. Era como speed dating. Pero... Mis gustos son... Pero bueno, porque conocí a Noches, que por cierto había platicado bastante de con él a través de... ¿Lo conociste? Sí, a través de Twitter. Y al fin ya conozco ya al señor Noches. ¿Le pusiste cara? Ya platicamos y toda la onda. Entonces estuvo bonito. Estuvo súper chivo y ahí... Triquitracas extremas. Sí. Lo bonito es que ves a la mara que está ahí y pues uno que anda en un puño de negocios y en un puño de cosas, ya va como que poniéndole nombre a quiénes son la gente que uno puede contar con ellos después posiblemente en algún proyecto. Exacto. Más adelante voy a necesitar posiblemente algún diseñador para alguna cosa, entonces ya puedo decir, me acuerdo qué tal chavo. Que ahí está, ajá. Ajá. Ya. Entonces está bueno, en realidad el está bien interesante esto del Social Media Club y espero que sigan haciendo más eventos porque están buenísimos. Sí, no, la verdad que sí. Y bueno, sería chivo tener, por ejemplo, a Candy Calero el próximo. Sí, en algunos. Álvaro ya ha llegado a los dos anteriores. A este sí, no sé ha llegado. Que fíjate que ahí tal vez es donde se quedan cortas las redes sociales. Que por ejemplo, Twitter... Facebook y todo eso. Bueno, Facebook sí, usualmente es Mara que conoces, pero ponele Twitter, tú estás siguiendo Mara que saber quién es. Entonces, se dice en redes sociales, pero realmente solo estás comunicándote con gente a nivel electrónico. Sí. Entonces aquí como que ya se va a un paso más. Ya, cabal, ya estás, ¿cómo es que me dijo alguien? Desvirtualizando a la Mara. No, hijo de... Ya es cara a cara. Sí, no, fíjate que súper chivo porque en la primera reunión, que justo estábamos en la misma mesa con Omar, con... Álvaro. con Álvaro, con Barreto, con todos los conocidos. Peregrino Russo. Sí. Yo ahí lo conocí a Peregrino Russo. Yeah. Es más, a esa primera también llegaron Pencho y Aída. Llegó Pencho y Aída. Y habían... ¿quiénes más estaban ahí? Ah, el Negro Ábrego. Ah, el Negro Ábrego. Ahí lo volví a ver después de ahí, de un gran rato. Ya hemos estado masconeando un rato. Ajá, ajá. Bueno, hasta Negocios han salido ya. Pues. Sí, ha salido Negocios con Negro. Y bueno, y juega todavía. Sí, sí, sí. Sí, es bueno para masconear. Este es Iván Ábrego. Sí, sí. Ah, fui con él a la universidad. Ah, mira, ya ves. Entonces, esa es la mara que uno llega ahí. El Salvador en realidad es súper chiquito, vos si te das cuenta después que conoces a todo el mundo. Pero cuando ya estás en estos lugares, en estos ambientes, y después te das cuenta, ah, mira tal sitio de no sé qué cosa donde hacen, es una idea de esta, vos lo hiciste. ¡Puya! Ah, ¡ey! Vos sos el de tal cosa, vos sos el de tal negocio. Vos lo hiciste. ¡Pah! ¡Maldito! ¡Ey! Saludos a la mara que ha entrado al chat. ¡Yeah! Ahí está Fer López también. Había un unknown, creo que se llamaba Mario. Y Amate Vos. Bienvenido. Sí, Sibar también. Y Fer López, gracias. Chele Leiva. Gracias por unirte a nosotros. Decirle Moxito también. Pues estuvo interesante. Y así son todas esas reuniones. Así que si tienen chance de ir a una de estas, creo que todos los miércoles. No todos los miércoles, pero miércoles es el día que han adoptado para hacer los social media meetups. Sí. Entonces solo hay que estar atento ahí en Twitter. Sigan a. Pueden seguir a Lucho Edu, a Roquenza o a Andrexu, ¿verdad? Que son, y a H. Maida, Héctor Maida. Sí, H. Maida. Que son los que están organizando todos estos meetups y están haciéndolo bien. Lo chistoso del caso es que nos dimos cuenta que era, ¿cómo era? Silicon Valley, el Social Media Club Silicon Valley, ¿ve? Ah, no, espérate, es que para encontrar lo que estaban hablando del Social Media Club, habían ocupado el hashtag SMC Meetup. Y decía, mira, pero si pones SMC Meetup, en el mundo hay miles de social media clubs. Uh-huh. Está Social Media Club Atlanta, Social Media Club Nueva York, hay de diferentes lugares. Todo, uh-huh. Entonces, SMC Meetup no sirve nada. Ponele SMC SB. Porque sí sabemos que es el Social Media Club de El Salvador. Uh-huh. ¡Ah, chivísimo! Y lo empezamos. Lo adoptamos desde el Social Media Club pasado. Y nosotros promoviendo. Pero para este Social Media Club, el mero día, empecé a ver que estaba Mara hablando acerca del Social Media Club y en inglés. Y que iba a llegar, no Steven sé Jones, quién, y que no sé cuánto. Y yo, ¿qué es esto? Y le pregunté a Roquenza, y Roquenza me dijo, a Rodolfo Salazar, no hombre, me dice, si es que hace como 2 días me habló el Social Media Club del Silicon Valley para decirme que por favor no ocupemos ese hashtag. Porque se lo van a ocupar ellos. Y yo, pero mira, ¿y nosotros desde cuándo lo usamos? Nosotros lo usamos ya desde como 2 meses. Y ellos tienen, este es el segundo día que lo están usando. Ah, lástima. Entonces fue como que, lástima, papá, ese es nuestro hashtag. Hay que vean ellos que... Hay que vean que se ponen. Pues sí. La cosa es que siguieron usándolo, creo. Sí. Bueno, sí, pero, tal vez aparece un gringo de esto. Pero chistoso pues, sí. Porque, cabal, ellos iban a tener su primera reunión. Ya. Yeah. Entonces, nosotros ya son es tercera. Ah, oh, Sports Factory, sí. No, cuarta ya. Perdida lo más. Ah. Cuarta creo que es. La de nosotros. Sí. ¿Cuál fue la tercera? Fueron 2 en Plaza Futura. Ah, sí. ¿Esta es la tercera? Es tercera esta. Sí, sí. Noviembre. Creo que hubo diciembre. Bueno, bueno me acuerdo hubo de una diciembre que yo no pude ir. Yo tampoco. Entonces, bueno, sí, es la cuarta, pero igual. La cosa es que... Estuvo chido. Tal vez a la próxima nos avisa con un poco de tiempo, Rodolfo. Pasamos la voz también por acá si alguien más se quiere unir. Porque es abierto y cualquiera puede. Hay premios. Es chivo porque a la mara con la que ya hablas todos los días te reunís otra vez con ellos y lo ves. Y eso es grato. Y también conoces gente nueva. Cabal. Ya. Y normalmente... Y no solo borrachones llegan. Conoces lugares. Fíjate que eso me extrañó que no llegó la Liga de la Cerveza. Sí. No llegó ningún representante, pero la próxima. Sí, ahí está Zanzíbar, ahí que se... Simón. Ah, claro. Están en transición, igual que la Asamblea Legislativa. Ah, de veras, están cambiando ahorita. Quieren cambiar el presidente. Están en pinta y pega. Está bien. Bueno. Bueno, saludos también, Omar. ¿Quién acaba de entrar? Aquí tenemos a... Bienvenido a Deme. Bienvenido a Deme. Y de apellido Ciano. Ok. Apellido Colorado. Sí. O Prieto. Prieto, puede ser. Bueno, empecemos. Moroco Topo también acaba de entrar. Bienvenido, Moroco Topo. Hey, Moroco Topo. Sí. ¿Y el inspector Ardía qué? Pum. ¿Te acordás de...? Bueno, sí, Francis, obviamente. Sí, sí. Bueno, Mara, también el domingo fue el Air Show. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Y nuestro amigo Tico Man fue. Lo oí en un podcast llamado La Charmosca. Ajá. Sí, fuimos. ¿Qué tal? Pegarnos la soleada. Fíjate que bien bonito. O sea, ya en el lugar. Ajá. O sea, realmente... Para la cantidad de gente que había, o sea, ni se siente. O sea, es bien bonito porque no se siente ese como hacinamiento, sino que el lugar donde lo hacen es súper cholo. Entonces ahí hay donde extenderse, donde estar así tranquilo, cómodo. Ey, mi prima al lado ahí, ves, por cierto, ¿no la viste? No. No. Esta, es que ella tenía el stand de quecos. ¿A la chelita? No. Ah, de quecos. Ajá. Fíjate que no vi ningún stand de quecos, sino tal vez lo hubiera visto. Ok. Sí, porque nosotros... ¿Te podías haber llevado tu colchoneta? Sí, sí. Sí, ya una vez adentro. Y estarlo viendo así acostado. Sí. Sí, ahí, o sea, vos entrabas y llevas tu comida. Así es como picnic, si querías. O sea, estabas en la mera gramita. Ajá, había Mara que había llevado toldos. Imagínate. Wow. Y toda onda, entonces... O sea, pero los toldos para ver un air show como que no es buena idea. Mira, ¿no te quieres calcinar? Tal vez sí. Porque sí, era un día... Bien soleado. Día precioso, sí, ni una nube, lastimosamente, en algunos momentos, porque sí, era un gran sol. Lo único que sí le recomendaría a esta gente del show es un poco la logística de la entrada al lugar, porque sí estuvimos como 2 horas haciendo cola. ¿Haciendo cola? Haciendo cola. Salimos ¿en las carro 12 o y entramos ahí casi a las 2. En carro. O sea. ¡Wow! Pero qué bueno, pues súper bien que se llenó. Son buenas noticias. Fue en el parqueo del aeropuerto, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, correcto, el parqueo del aeropuerto. Pero si estaba lleno, si estoy viendo un puño de gente. Sí, sí, sí. ¿Ves a alguien que conoces ahí? No, tampoco. Bueno, ¿y quiénes fueron las personas que se ganaron las entradas para el show aéreo, todo esto? Fíjate que las personas que se ganaron fueron Titi Burgos, es más, te voy a decir exactamente, pero lo tengo aquí en el Sent Mail. La semana pasada nos... Bueno, José Ricardo se ganó. ¿Quién es este? Carlos... Carlos Cortés se ganó también un pase. Edwin Gamero se ganó también un pase. ¿Y quién más? ¿Y Magda o no? Magda. Uh-huh. Magda. Ahí está. Bueno, tal vez el otro año vamos. Tal vez no vamos a hablar con la madre del show aéreo. Tal vez nos dan un viaje en avión. Cabal. Ahí, yo desde abajo lo voy a estar viendo. Lo que... No, pues unas acrobacias que hacían ahí. O sea, te pasaba como a 2 metros de la cabeza en algunos casos. Nice. Nosotros llegamos cuando estaban los helicópteros del ejército. Ajá. Así, haciendo sus tácticas, vuelo en formación y haciendo como simulando. Que andaban buscando gente. No, que iban a bombardear a alguien, no sé. Entonces, llegamos a eso. Después, así, varios pilotos acrobáticos. Que iban así como en formación, primero de uno en uno, después en formación, de ahí pues, y ya nos fuimos ya cuando estaba un chamaco que las piruetas que hacía eran con el motor apagado. Wow. O sea, apagó el motor y después, bueno, hagamos un loop. Quizás andaba sin gasolina. Bueno. Hay que economizar. Bueno, en segunda. Embajadita. Embajada. Sí, en la primera. Por el segundo. Y, ay, me fui. Pero mira, sí, ese venía echando humo. Sí, ese lo bombardearon. Sí. Lo ametrallaron. ¿Y viste a la doña que estaba haciendo acrobacias? ¿Cuál doña? La piloto. Ajá. Sí, pero obviamente... No se notaba. O sea, cabal. Podía haber sido alguien más. Podía ser un midget, así, no sé. Podía ser el que va dentro de Mickey Mouse. Sí, quién sabe quién iba en el avión, pero y, sí. Y vieron las piruetas ahí de ¿Y qué tienen ustedes en contra de las mujeres pilotas? No, nada. Debería haber más. Más, al revés. O sea, queríamos ver más. Sí. Pero no se vio nada. Estaba lejos. O sea, solo una vino. Solo una vino, sí. No, eran dos, creo. Mucho la acosaban. Creo que eran dos cheras, dos pilotas. O una. Pero impresionante en realidad las fotos que han tomado estos señores. Chele Leiva tiene unas fotos en Flickr que las pueden ver, que están buenísimas. No puso a las decanas de Suprema. Han de tener estómago de acero esa vara, dice. Sí. A Chip, al fin habló Candy. Candy. Como están bien entretenidas con las edecanes de Pepsi Cola, con las pilotas, con las de Regia, que no sé qué, no, ya Suprema, esos Suprema. Temas no Su- creo Suprema, que aporte ¿verdad? Mucho. Se me hace que las de Regia han de ser así medio cholotonitas. Tenían pata de elefante. Sí. Y vos, Candy, no tenés así lugares con edecanes que a vos te gusten, ¿no? Aquí no hay vos. Con edecanos. Edecanos. Solo gays ponen blog. No that there's anything wrong with it, yeah, pero unos bichos que ponen a echarte perfumes en un almacén, vos, y los bichos bien, nada que ver. No te gustan esos. No. Ni por cerca. Así, tipo policías o algo así, algo como. Uy, no, tipo bomberos para calendario. Ajá, tipo bomberos, no, pues no. Mira, no ya, hay que está, mucho. Ya que estás hablando así de calendarios y de disfraces y de toda la onda, ¿de qué vas a disfrazar a Álvaro hoy en el 14 de febrero? Todavía no hemos escogido el disfraz, pero. Ya vamos a ir pensándolo. ¿Y qué han pensado para el 14? Ya se aproxima el 14 de febrero. Lastimosamente va a caer un lunes. Sí, lo que sí que Frida Kahlo para el 14 de febrero como que no va mucho. No fíjate. Pega. El no. Último disfraz podría cachiporrista, ser. Cachiporrista, pero sí, una cachiporrista embarazada no pega. Bo. Sí, no. Así no. Que tenemos que ver qué otro disfraz puede ser ad hoc. Mira, lo bueno de esa fiesta de disfraces es que cabal, ¿verdad? Podés estar ensayando disfraces hasta llegar con uno diferente. Ese no, prueba otro. Y se queda en el de Man y Eva. Ese es el más clásico. Quizás creo. Como de iguana. En Ceiba. Ahorita uno de iguana. ¿Y aquel disfrazado de Ceiba? De cabrito. Y otro de barranco. De tenguereche. Y otro de moto. Y nada, que sale el traje de Massinger. Massinger para todos. Y le quebras las patas. Sí. Massinger con muleta va a llegar. Ey, refábiate, eso fue un disfraz. Imagínate venir vestido de Massinger con muletas. Y el otro cangrejo con buen leche. Ya vi que en octubre los disfraces que van a venir todos van a ser así de posiciones. Con traje de la cram, pero así los ojos cruzados. La crambisco. Ay, no, Dios mío. Y pues sí, ¿qué tenés planeado? ¿Ya has planeado algo vos? ¿O no se puede decir porque la Carito regaña? ¿Te va a escuchar? No, siendo bien honesto, rara vez planeo más allá de una semana. Yeah. ¿Alguna idea? Pues el 14 es un día, no es una semana. O bueno, ¿qué tal? 14 es memorables. La semana del amor. 14 es memorables. Del amorfo. Ajá. Del amorfo. A ver. El amor, sí, F.O. Pero fíjate que yo siento que las niñas han de tener como historias así más romanticonas. Ey, yo, de veras, Candy. Vaya, Candy, ¿cuál ha sido el 14 de febrero más memorable que has tenido? Cuando, bueno, fue en el siguiente año de habernos casado. Ajá. Ese creo que fue como pues el sí. Mejor, ¿verdad? Ajá. Álvaro salió de viaje. Y nunca se lo voy a perdonar. Me voy a acordar toda la vida. No, pero hay un 14 de febrero que habíamos quedado porque estábamos ahorrando los dos. para lo de la boda, creo yo, si no mal recuerdo, que no nos íbamos a dar nada, pero nada, nada, nos nada. Iban a dar tal nada. Vez íbamos a ir a comer, tal vez, pero así darnos un presente, nada que ver. Entonces ya estábamos, yo por lo menos ya estaba programada para eso. Y a la hora que me fue a traer a la casa, que ya íbamos a comer, me sale con el gran regalo. O sea, y habíamos quedado que en nada. Y vos no le tenías nada, ya se siente feo eso. Ya pasé por ahí otra vez. O sea, ¿y qué me pasó? Llorar. Ahí. Ay, no. Lloraste. Sí, lloré porque me sentía mal, pues, pero. Pero vos hiciste la paja que llorabas de la emoción del regalo. No, o sea, estaba llorando porque. Le pegabas a él y lo puteaste. Lo puteaste, no. Le dijiste algo. Se siente feo. Ya habíamos quedado en algo y no lo había cumplido, pero igual, o sea. El regalo fue bienvenido, pero no habíamos quedado en eso. Ah, ese fue el más memorable. O sea, quizás el sí, más el más memorable. Ya. Y a los después, ya después de casado, vea. Ajá. Y ya después de casado, así, el más chivo. El más chivo fue cuando ya nos venimos a vivir aquí al apartamento, que él preparó todo. Wow. O sea, yo no sabía, hasta cocinó y todo. Cocina, decoración y todo. Mira, pues. Bárbaro. Espejos en el techo y todo. ¿Dónde? El trapecio y todo. Cámaras ubicadas así estratégicamente y toda la onda. Y era la cama, podía dar vueltas y todo. La cama era en forma de corazón, la alquilamos. No, mira, pues. De agua. No. Pero puso cartones de huevo en las paredes para que no se oyera toda la huella. No, tampoco. No se oyera todo el griterío que tenía. El griterío. Pero sí, ¿el más memorable tuyo, Bobby? Pues, curiosamente, fue... Bueno, realmente es el más memorable. Nunca se me va a olvidar. Porque fue cuando nosotros en aquel tiempo... Estábamos vendiendo serenatas por internet. Ajá. Entonces, el 14 de febrero, yo, pues, me tocó trabajar porque había varias serenatas y yo fui a supervisar que se entregaran. Ya. En una historia paralela... Mira, perdón, ¿y las serenatas eran con Omar Angulo? No, fíjate. Eran con Eduardo Renderos, el de los pamperos de Renderos. Excelente mariachi, por cierto. Y no, don Eduardo, una gran cosa, canta súper bien. En una historia paralela, mientras yo andaba en esas, había venido quien ahora es el esposo de mi madre, Roberto. Había venido a firmar unas escrituras y había visto a mi mamá y venía con... Entonces, mi mamá era la que estaba, la que había estado haciendo todo el negocio de la comercialización y todo eso. Uh-huh. Entonces, llegó a la casa a cenar. Uh-huh. Y cuando yo regreso a dar la serenata, estaba Roberto. Roberto toca súper bien guitarra. Ajá. Entonces estaba dándole serenata a mi mamá. Yo estaba como, ok, bye. Ah, y bueno, yo la verdad que tenía un date después, ¿verdad? Entonces, pero sí salí súper noche. Entonces fue memorable por todos lados porque obviamente no me fue muy bien llegando como bien tarde. Ah, no, pero lo máximo fue la serenata. Eso fue lo más memorable el 14 de febrero. No sé si le he contado. Ajá. Bueno, la cosa es que llegamos con el mariachi a esta una de las casas. Y vea, felicidades y todo, vea. Uh-huh. Y ellos entran cantando y la manera en que vendíamos las serenatas es que tú escogías 7 canciones de un listado enorme que teníamos. Entonces tú las escogías, que eran las canciones. Entonces, puchi, que iba 3 regalos, mujeres divinas. Pero llegaba ya así, ya está entendida la lista de canciones, o le ibas pam. Ajá, entonces yo le daba la lista a don Eduardo, ¿verdad? Y tocábamos la puerta y... Hasta ese momento todos nos habían ido súper bien. O sea, todas las cheras era como, ¡ey! Que no sé qué. Algunas con flores y otras onda. Llegamos y nos abren la puerta y, bueno, esta fulanita de tal. Sí. Paso. Y vemos a toda la gente así como con cara de extrañeza, ¿verdad? Estaban... había bastante gente. La doña, niños, señores. Y entonces... Bueno, y entonces, ¿quién es fulanita de tal? Vea, yo que no sé qué, vea. Ah, ok. Ah, pues aquí le mandamos la serenata de fulano de tal que le han mandado la serenata. Y el novio de la parte de la... ¿Y dónde estaba fulano? Ah, él está en Canadá. Ok, entonces, ¿y hace cuánto se fue a Canadá? Hace como 3 años. Ah, bueno, pues mire, aquí okay. Le manda con mucho amor, que no sé qué, fulano de tal. ¿Y él qué es? Es un amigo. Y no es su esposo, él es mi esposo, el que estaba a la par. ¿Qué? No. Uy, Siguiente vuelo a Canadá, el esposo. ¿A dónde es que me estuvo? Sí, no creo que haya acabado muy bien ese 14 de febrero. Oh, my God. Dios mío. Fue tu culpa, Robbie. Tenías que averiguar todos los antecedentes del contratante. Mira, y la canción con la... La canción con la que empezaron, te compro tu novia. Mira, vos considerás que es mi culpa, Candy. Tenías que averiguar los antecedentes del contratante. Oye, pero eso es hacer todo un chequeo así tipo FBI. Para evitarte ese tipo de ¿cómo se llama? De penas. Fíjate, yo como creí que iba a terminar, es que la fulanita y un féretro. La bicha. No, tampoco. Eso hubiera sido mejor. Creo que hubiera sido mejor, fíjate. Menos penoso. No, es que fíjate que nosotros simplemente llamamos para confirmar la dirección. Nunca se nos ocurrió llamar para confirmar el estado matrimonial de cada uno. Estado civil. Uh-huh. Acompañado. Pero ya se han dado casos de que con las flores, solo por fregarte que te mandan y vos nada que ver las flores. O sea, ya te han mandado tu flores, ex, Candy. No, a mí no, así no, pero una amiga sí. Ah, una amiga sí. Ajá, y a esta amiga, ¿quién le ha mandado flores, Candy? O sea, por fregar a la novia de un chero, pues. Alfonso. Que, digamos, el ex. Caledonio. No, qué feo. Ajá, eso. O sea, solo por hacerles el daño. Mal, el daño. No es mala ya idea, no sé, Fierto. Ya no se diga con el mariachi, con la serenata. Oye, una serenata, un buen daño que le está haciendo. Para no olvidarlo. Nada más. Memorable, 14. Memorable, sí. El 14 de febrero más memorable Mucho fue... amor que piensa en usted todos los días. En las cosas que le quiere hacer. ¿No? Pues sí. Fue precisamente el 14 de febrero, justo después de que nos casamos con Verónica. Porque estábamos viviendo en nuestro apartamento y, bueno, los que conocen a Verónica saben que ella no cocina, no le gusta para nada acercarse a la cocina, ¿verdad? Pero para ese 14 ella me cocinó, me hizo una cena riquísima y había decorado el apartamento, que es un apartamento pequeñito, pero súper bien decoradito con candelitas y toda la cosa. Fue... riquísimo y es una noche que nunca voy a olvidar. ¿Y la comida cómo quedó? Ni la probamos, pues. Oye, estos programas. Delicioso. Lo máximo. Un final feliz. Sí. ¿Cuánto tiempo tardas en digerirlo? Como un happy ending. Como el masaje. Sí. Ajá. Hey, saludos a la Mara que va entrando al... Masaje con chocolate. Hey, miren, por cierto. Sí, es sucio eso. Sí. No, vos te vas a disfrazar de... No voy a preguntar. Candy, te vas a disfrazar de bombón. No, a mí no me pregunten, porque a mi hermana, ajá, para una despedida de soltera, le regalaron un tarrito de chocolate con una brochita. Ajá. Ay, hijo. Entonces me acordé de eso por el happy ending de Omar. No, mira, y te contó después si lo ocupó o no lo ocupó. No sé. Después no la, sé. La brocha toda así, toda florotada. Toda pieza. No, nada que... Y el bicho todo comido de hormiga, po. Todo, pues, verga, roncha el vaso. No. La zona pública. Ay, tío. Se lo llevaron los zompopos, pero lo fueron a recoger al jardín. Nada que los bichos, la anemia. ¿A qué hora nos vamos a acabar este chocolate? ¿Con cuchara? Con cuchara, los dos. Como que es Nutella, en pan. Mira, no sé, pero dicen que es bueno para el lunes y miel. Está empalagado. Un vergo de agua. Y empanzada y se va a dormir y no. Mira, me claro con esta crema batida que nos dieron. Ay, no. Ay, la mara. No, pero quizás en un... retrocediendo un poco los años, quizás un 14 de febrero un poco más light. Ajá. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio teníamos los singing-grams, los que uh-huh. era para 14 de febrero, sí, sí, sí. que entrábamos a cantar así a las clases. Sí, no, sí, sí, no pero eran los seniors, los de último año los que hacían. Los de último año los último que cantaban. Último de bachillerato. Los últimos años los que le cantábamos a y los sí. típicos globos de ups, vea. El gran globo y adentro un oso colgado. Ay, ¿cómo hacían eso? Eso de meter un oso no en un globo. Uno de esos artes y cuando se te explotaba todo el confeti y te caía. Pues fíjate que acaba de entrar Verónica. Y así que ya que está aquí, le vamos a hacer la pregunta. Ya, que ya monitoreó la historia. Sí, sí, cabal. Sí. Eso no es casualidad. Sí, ya nos estaba escuchando. Ajá, ajá. Vero, ¿cuál es el 14 de febrero más memorable que tú has tenido? Sentate, Verito. ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Otra vez? Que no con chocolate y brocha. El más o menos. El primero que tuvimos de casados. Sí, ese fue también mi 14 de febrero más memorable. Sí. ¿Por qué? Verónica cocinó. Robbie. Robbie. No, no vamos. Cociné, sino que encargué la comida. ¡Ah! Me has engañado. Bueno, llegado el final de este episodio. Encargué la comida a un restaurante de carnes, que es lo que más le gusta a Omar. Ah, pero las carnes. El regalo era cómo iba a estar yo vestida. Sí, oh, también. En carnes. Forrada de jamones. Como Lady Gaga. En carnes. No, no. Ay, pero mandó a pedir de cojute la carne, así que puro chorizo. No, tampoco. No. Bueno, ya se va Verónica. Ah, bueno. Bye, baby. All right. Pues sí, hombre. Entonces, ¿qué onda con los singing grams? Ah, singing grams. Eso era algo que se hacía en la escuela americana, ¿no? Bueno, que yo me acuerdo que cuando nos tocó a nosotros hacerlo, era una lista de canciones, entonces era como repartido, ¿verdad? Vaya. Ustedes son los que van a cantar esta canción. Cuando la pidan, ustedes son los que tienen que ir, ¿verdad? Entonces, cada quien, los grupitos iban. Habían practicado su canción. Y practicaban su canción, ¿verdad? Así hacían todo el show y toda la onda. Pero nosotros, aunque la practicamos, yo creo que estábamos en el mismo grupo con vos, ¿verdad? Nos tocó... Estaba con Mark. Yo estaba con Mark, con Omar, con yo. Estaba con Rodrigo, los gemelos. No, pues no. No estábamos. ¿A ustedes cuál les tocó? Every Breath You Take. Ajá. Ah, pues sí, no. ¿Cuál era? ¿Help? No. No, no era Help. No, no era Help. Era... Es que yo lo que me acuerdo es Every Breath You Take. Sí. Que hasta hacíamos las coreografías. Que se teníamos un bailecito. Para huevar la mara. Que, sí. Yeah. ¿Cuál era la otra? Pues no me acuerdo. Bueno, estaba de moda. Era practicada esa mierda. Pues nosotros no. Nosotros sí la regamos. Un día de estos estaba pensando en eso, que... Después de ver Glee. Oh, no. Perdón, okay. Perdón. Yo sé que la imagen ha bajado. Sí, pero la imagen ya... Pero dije, hey, pudimos haber hecho algo mejor de lo que hicimos. Dije. No, si nosotros subíamos a la mar así en una silla. En un escritorio. Ajá. Y nosotros le bailábamos alrededor. Every breath you... O sea, si eran chicas, nos íbamos nosotros. Si eran cheros, pues las... Las cheras. Las cheras. Estaba la Mónica Harrington. La Yolanda, Mónica, creo que María Botuso también. Sí, sí, sí. Estaban. Saludos ahí si nos oyen. Sí, saludos a toda la mara. Chances, Sarka. Chances, Sarka, no. Por cierto, señores, ya se dieron cuenta que nos toca celebrar 20 años de graduados. ¡Juela, gran! ¿Cuándo? Es... No, el próximo año es 2012. Fin del mundo. En el fin del mundo vamos a celebrar. Nos graduamos 92, pues. Ah, pues sí, 20 años. Ajá. Pero ya están a mar en Facebook armando el grupo. Están ahí pidiendo fecha. Para sí, exactamente. Para hacer la celebración de 20 años de graduados. Yo creo que, francamente, así, si vamos de 10 en 10, este va a ser el que debemos de gozar. Porque ya cuando lleguemos al siguiente, dentro de 10 años, yo creo que ya no lo vamos a celebrar igual. Va a estar 40 y tantos. Ya casi llegando a los 50, todos. Ya va a ser otra onda, ¿verdad? Sí, no, La verdad es que yo no sé, ya 30 años yo creo que vamos a hacer como fiesta. Sí, así como, o sea, va como de regreso. Si se acuerdan, cuando teníamos 15 años, a las 12 era la fecha límite. La hora límite, ¿verdad? Ya, todo lleno, sí, ya, todo. Entonces, yo creo que algo así va a ser ya cuando cumplamos los 30 años de graduado, la mara ya a las 11, ya me tengo que ir, que no sé qué. Sí. Por lo que la anterior amaneció alguien abrazado de un inodoro y otro que no llegó a la casa. Ah, eso fue a los 5 años, pe. Algo así, o a los 10 años. Fue una gran baby, sí, bueno, que nosotros fuimos a parar. Es que las cosas, que nos fuimos con un chero. Que no andábamos carro. Nótese que no estamos diciendo nombre. Sí, no andábamos carro. Uh-huh. Entonces nos subimos en el carro de un tipo que vivía enfrente donde un chero con los que yo iba, con el Edu. Ajá. Lo que no tomamos en cuenta es que habían pasado 10 años y que el hijo de puya se había movido de casa y vivía en las lomas. Y empezamos a caminar a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana dejamos de caminar y llamamos. No queríamos llamar a las novias ni a las esposas. No queremos llamar a nadie. Ya no aguantamos. Miren, vengan a traer, por favor. O sea, ya podían hablar porque ya se habían despertado las chicas y todas. Cabal. ¿Pero andaban ebrios o sobrios? Bueno, ya a las 5 de la mañana ya andábamos sobrios. Cansados. Pero ya andaban de goma. Sí, ya. Oficialmente había entrado la goma. Pero fíjate, aún ahí se nota el paso de los años, fíjate. Sí. Solo 10 años después, y a cada quien a las 5 agarró para su casa. Sí, ya teníamos otras responsabilidades. Porque en aquellos años de ahí nos hubiéramos ido a otro lado. Sí, es verdad. Ya a los 20 años, pues, solo encontrar la fecha está yuca porque la mara que trabaja. Bueno, hace 5 años hicimos el de 15. Uh-huh. Ese no sé si fuiste. Ese vos. No fui yo, estaba en los estados. Bueno, ese sí fui yo. Y ese sí fue también memorable. Terminamos, creo que en una de las discotecas de Multiplaza. No me acuerdo cómo se llamaba. Alive, ¿o no? No, era una discoteca que tenía unas peceras, no me acuerdo. Yo, para serte sincero, yo nunca voy a discotecas. Seguro que era discoteca. Omar creía que era discoteca. De Orlando, y estaba en el pecho. En el señor Pez, ¿verdad? El conquisaurio. En el zoológico, ¿eh? Esto es culera. Qué fea esta pista. Parece el lagarto. Y los monos mirándome como que... Y estas tigresas. Grobarlas. Y el bailando. Pero, se nota que no voy mucho a bailar a disco ni nada. Bailando con un bagre. Con bagre. La cosa es que... pues es una de las discotecas estas de Multiplaza, de que están en ahí en la terracita esa. Uh-huh. Cambié el nombre cada dos meses, o sea que sí, vale. Sí. Y bailando con la mara, platicando y toda la onda, chivo, eso, pero ya para esa hora, porque ya para entonces ya había terminado la mera fiesta, uh-huh. Que también había sido medio movida, medio. Que había sido en Alegre. ¿Alegre? ¿Cómo se llama ese que está en la Gran Vía? Alegría. Que ahora ya no existe. Ahora es un Cebollines. Sí, ya sé cuál. Pero en esa época todavía era Alegría. Y nos pusimos bien alegres en Alegría. Sí. Es que ahí cantaba una chera, cantaba música de los 80s. Y la cantaba súper bien. Sí. No, ella también estuvo cantando ahí para la... Una colochita. Ya. Yeah. Un grupo en vivo. Sí, pero 20 años como si nada, ¿vea? Aquí Zanzíbar estaba diciendo que lo había celebrado el año pasado, ¿vea? Uh-huh. Con Keike Lido. ¿Con Keike Lido? Con Keike Lido. No. Yo de Lido no me olvido. Y eso, bueno, esa historia no me la puedo tampoco, lo que están mencionando ahí de Lido. Ah, sí. Pero sí que no, hasta no tener datos verificados, no podemos. ¿Cómo es? Vamos a hablarle a M. Funes para que nos cuente la historia ya... Preguntarle ahí en el... En el Twitter. A ver si antes de que terminemos el show... Ah, por cierto, aquí en el Twitter, leyendo del museo de arte, el Marte. Ajá. que el 9 de febrero va a haber un maravilloso concierto de la Sinfónica Nacional, uh-huh, ahí en el Marte. Nice. Así que casi siempre esos conciertos son bajo las estrellas, son buenísimos, así que muy recomendables. Aunque han caído unas lluvias medio raras que ni te das cuenta y de repente... Gran mamellazo de agua en medio de enero. Ajá, o sea, y de repente... Y, calentamiento global no es nada. Así como empezó, así se detuvo. O sea, pasa la nube y va, salud. El pasón de nube. ¿Fue, ¿eso fue cuál? El viernes creo que fue. Viernes jueves, fue que cayó jueves. El mamellazo de agua. No, jueves. Jueves. Jueves. Pero aquí casi no, aquí no lo sentí tanto. Fue un gran talegazo. ¿De veras? Sí, y ayer tembló. Ah, bueno, ayer tembló. Pues ese temblor estuvo... Que fue así como... Fue puto. Okay. Sí, mira, si yo buscando el epicentro, yo esperaba que dijera Santa Tecla. Abajo en mi casa lo dije. Casa de Robbie. Pero fue... Fue un zamaqueón así solo. Sí, solo un solo. Fue un solo zamaqueón, pero... Con yo estaba... Bien bueno. Así con ganas. Ajá. Bien bueno el zamaqueón. Sí, pues como lo sentiste ahí arriba vos. Así. Ahí estabas en el... Ya estabas en el apartamento. Sí, pero... Puya. A mí me da... medio que saber por dónde voy a salir, si voy a alcanzar a salir de aquí. Así que ahí me vienen a buscar en el tercer nivel. En el tercer nivel. Eso te va a preguntar que en cuál piso. Ahí la tercer vamos, nivel, ahí la edificio A. Ah, pues ahí vamos a ahorita. Cola. La mano, hey, Candy, vamos a chupar. Ah, no, no podés ver a Candy. No, no puedes. No, en no estos momentos ver. Estás en no estado. Puedo. Sí. Está delicado. Estoy en estado. Sí. Mira, y vos cuando no estás en estado, esos, ¿cuántos son? ¿Meses de 9 meses. En esos 4 meses que de dieta que no estás en estado. ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué es lo que más te gusta tomar? ¿Tequila? ¿Rum? Fíjate que no soy así que muy... para las bebidas alcohólicas, pero de vez en cuando me echo un vinito. Muy rara vez, pero... hago el esfuerzo, vea. Y si no, una margarita. Algo así bien, cóctel. Pero... algo dulce. Es lo más, ajá. Uno o dos hasta ahí. Yeah. Bien al suave. Bien a lo tranquilén. A lo tranquiléns. A mí el problema del vino es que me da goma, fíjate. De esos. La goma de vino es, me mata más fuerte que cualquier otro licor. O sea, es que es, tiene bastante azúcar. Y eso es lo que más te friega. Puya, no es paja. Fácilmente, ron, tranquilo. Uh-huh. Vodka, ya no lo paso tanto como antes, pero igual. Uh-huh. No me afecta mucho. El tequila tampoco. Pero... vino, me tomo dos copas. Y ya estás. Puf, te tengo que poner la panadola a la par de la cama, o porque seguro amanezco. Y dicen que el buen vino no, o sea, ¿qué saber qué estabas tomando? No, vino chafa, quizás. Sí, cabal, eso es de encaja. Independiente. Que venden en six packs. El tetrabric. El dedo Francisco. En tetrabric. Tetrapack. Sí, no, independientemente del vino, fíjate. Puede ser ahí cualquier lo que querrás. Y lo yuca es que a la Caro le gusta. Yeah. Entonces, toma moderación. Sí. ¿Y sabes qué sirve bastante? Si tomas vino, después de una noche de tomar así vinitos, cuando ya terminaste y si todavía estás, no estás así demasiado, demasiado bolo, uh-huh, empieza a tomar agua. Y toma bastante agua antes de dormir. O sea que ya cuando sentís que ya estás un poquito sonado en el lugar donde estás, ya no tomes más vino, empieza a tomar agua. Pedí agua. Ya cuando llegas a la casa ya te vas a sentir mejor. El siguiente día ya no tenés tanto la... Pero fíjate que yo no sé si es un tema, no sé. Es que es deshidratación la goma. Pero como te digo, con el vino me puedo tomar dos copas. Y ya con eso estás. Y igual, dolor de cabeza horrible. O sea, no tengo que tomar un montón. Yeah. Mira, ya que estábamos hablando cuando antes de que empezáramos a grabar el show, que la goma se te quita por las veces que vas al baño, dice. Sí, evacuar. A evacuar. Antes de grabar estábamos hablando de que yo había tenido un día bien pesado. Y les quería contar que cuando... Oye, le hemos puesto un aparato en la mano a mi hija, a Luciana, uh-huh. para que no se chupe el dedo. Es un, como un tubito de plástico que va hacia alrededor del dedo y luego va amarrado con una de esas banditas, como, como las banditas que te ponen en los all you can eat o all you can drink, esos resorts. Ajá, sí, como sí, los sí. que te ponen en el de Cameron, ajá, que o sea, no te la puedes quitar. Uh-huh. Entonces, bueno, la tenemos con esa cosa y de volada le ha costado porque la Luciana se chupa el dedo constantemente, se chupaba el dedo constantemente. Entonces ahorita con ese tubito no se puede chupar el dedo y le agarra el desesperín y en la noche es cuando peor le agarra porque no se puede dormir. Porque ya se dormía chupándose el dedo. Entonces tenemos ya un par de días así de pero porque la niña se despierta en la noche gritando, por favor, quítame esto, me quiero chupar el dedo, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Te recomiendan ponerle chile? No funciona lo del chile, ya probamos. Ya un probaste. Sí. Ah, pues ponerle baterías a ese tubo. Le y... echale bogey sal, dice. Ponerle baterías a ese tubito y que le dé electroshock. No, o sea, el problema no es que no se lo chupe, porque con el tubo ya no se lo chupa. El problema es que quiere chupárselo y se pone enojada porque no puede. Pero la pregunta del millón, ¿vos te chupaste el dedo cuando eras chiquito, Bobby? No, fíjate. ¿Vos nunca te chupaste el dedo? Nunca me chupé el dedo. No, para nada. No. ¿El tico? No, tampoco. ¿Tampoco? Mi madre dentista me lo quitó, si acaso. Antes de que te recordaras. Antes que tuviera. Ahora no tiene pulgar. Sí, cabrón, no tengo dedos. ¿Vos te chupaste el dedo, amor? Sí. ¿Candy? Yo no, fíjate. ¡Wow! Creo que no. Mi mami no nos dejaba. Igual la Camila, chiquita, intentó, pero yo le puse unos guantecitos. Entonces, cuando se chupaba el guante, quizás de la velcro. Tela no le gustaba y ya nunca se lo chupó. Qué buena idea. Daniela se chupó el dedo. Ella se chupaba el dedo índice. Y le tuvimos que... Llegó a los 4 años todavía chupándose el dedo. Le tuvimos que poner un aparatito en el cielo de la boca, que se la puso la doctora, la dentista. Ajá. Y con eso se dejó de chupar el dedo, porque era un aparato que no dejaba que ella se pudiera chupar el dedo. Yo sí, fíjate. Hey, saludos a Guanac. Saludos a Guanac, 1486. Que acaba de entrar ahí al IRC. Yo me chupaba dos dedos. ¿Dos dedos? Ajá, el dedo, estos dos, el dedo de en medio y el dedo de anillo. Uy, era goloso. Dedos bien atípicos. El sí, primero y el último dedo. Sí, o sea, el dedo del pie. El dedo del pie y el meñique de la mano izquierda. Simultáneamente. Pero de la mano izquierda del hermano. Puta, no puedo dormir. Este dedo, pero de la niñera. Que era tigre. Era malo, es que este hombre era malo. Sí. No parece, vean. Sí, qué no, bueno. Estuvo puya. Sí. Pero... Yuka. Y costó quitarme la maña de no chuparme el dedo. Goloso. Goloso, dicen acá. Con Z, goloso. Pero sí, ¿y cómo sí, te lo quitaron? O sea, ahorita están en lucha con la Luciana. Fíjate que mi mamá intentó de todo. Hasta me enyesaron la mano como por una 15 días. Puta, le quebraron la mano. Para... Y nada, me quitaron el dedo. Yo creo que llegué como a los 9 años y todavía me chupaba el dedo. ¿Qué? Los dedos. ¿Cómo? Era viendo, es que era como que viendo pero tele. Estos dos dedos. Chupándome los dedos. Y te los chupabas para atrás. No, así como los tenés. Ajá. Era a saber. Qué extraño, dedos extraños para chupar. Pero fíjate que he visto niños que se chupan también esos dos dedos. Son como que... He visto Mara que se chupa esto, el índice y el de en medio. Voy a... ¿Así? No. Estos están extraños. Sí, también sí. Que eso. Es que era perfecto porque así podías agarrar la parte de la toallita o de la colchita y la agarrabas con este dedo, con el índice y la podías hacer así, tocártelo por la nariz o por esta parte de la... Hay Mara que se chupaba el índice, pero para, al revés. Para afuera. Ajá, para afuera. Te quedan los dientes así como que... Ajá, como diente que era, frío. Ajá. Diente frío. Mi hija recién nacida se chupaba el puño completo. Pues. ¡Puya! No, eso sí, hay que quitárselo ya, esa maña. Sí. Híjole. Pero sí, es una onda rara, man, eso de chuparse el dedo. Sí. Y quedó por un buen rato. Eventualmente, creo que fue por pura convicción propia de decir, hey, ya no, ya, I'm old. Ya me veo ridículo. Sí, ya, cuando te empezaste a rasurar y te estorbaba más. Sí, así. Puede ser. El stubble. No, a mí lo que me costó dejar fue la colchita. Era así tipo este bicho de, ¿cómo se llama? El de Snoopy. Que andaba con la colcha de arriba para abajo. Yeah. Y no me podía dormir sin la colcha. Ese así era Marco. Marco nunca se chupó el dedo. Pero tenía su colcha. Pero tenía su colchita. Y le y lloraba si no estaba su colchita limpia para poder dormirse. Ah, y limpia. Que hay muchos que se rehúsan a que la laven porque después ya no es lo mismo. Mira, Sansíbar dice que se dejó de hacer pipí hasta los 11. Echarle crisilo en la noche en la boca para no. Que no. No, hombre. ¿Sabes qué me pasaba? Ya vamos a hablar, vos, pues. Sí, pobre. Padre. Sofía, ahorita. Padres antinaturales. Nosotros, cuando estaba pequeño, todavía menos de los 10 años, viajamos a vivir a los Estados Unidos. Y. todavía. cuando. Eso de hacer pipí, me acuerdo que en San Francisco, cuando estábamos viviendo en San Francisco, una casa nueva, acabamos de llegar, todavía me acuerdo súper bien porque mi mamá llegó enojadísima, porque yo me levanté en la noche, según yo, al baño, pero yo en mi mente quizás todavía tenía el plan de la casa del Salvador. Ay, ¿y a dónde fuiste a hacer pipí? Yo fui a hacer pipí como en la cocina. A la cocina, pero en el volado de la basura, debajo del sink. Pero me acuerdo que hasta abrí las puertecitas y ya estaba parado. Digo, y en eso mi mamá llega bien enojada. Y yo todavía dormido. En la refri. En la refri. Pero imagínate que yuca, man. Uno anda con el mapa de la casa de acá, ¿verdad? Seguro que no estás marcando terreno ahí. Imagínate. Esta cocina es mía. Desde entonces, cada vez que nos mudábamos de casa, mi mamá todas las noches estaba en duty. Te amarraba la pata de la cama. O sea, me levantaba yo. Con sonda, madre. Ya me levantaba ella. Oye, a llevarme al baño. De esos de los aviones, dándole vía. Al baño. Para allá. Ay, puchica, tremendo. Y eso de las botellas, no es por nada, pero porque estaba diciendo Sansíbar que le ponían bolsas plásticas de las negras, dice, cerca de la cama. Hubo un tiempo también que cuando llegamos a Miami. Bueno, el nombre también. A Miami, ya fue. Eran las botellas esas de Coca-Cola, de 2 litros. Ajá. Que las dejaban también cerca de la cámara. Mira, no te levantes, si querés ir al baño, aquí está la botella, solo haces en la botella. Y eso sí terminó ayudando bastante. Así que, bueno, llegamos a la hora. Ya llegamos a la hora. Yes, sir. Tiempo vuela. Yeah. Candy, a vos no te... Aquí estoy. ¿No tuviste...? ¿Cuál fue la maña que más te costó quitarte vos? Así de pero niña. Ya casi grande me costó quitarme. ¿Qué era vos? Un cojín que me habían regalado. Ajá. Que dormía con ese cojín así en el cachete. Ajá. Nunca lo lavé, nunca. Oh. Y mami me lo quitaba para lavarlo. Pero se me fue arruinando, se fue deshilando y se arruinó completamente y ya no lo seguí usando. Así que ahí murió la maña. Ay, no. Pero por la vida útil del cojín. Del cojín, sí. O sea que si hubiera sido un poco más aguantador el cojín, estaría te lo todavía. Traigo, sí. Empiernado el cojín en la noche, el pobre. Vamos. Álvaro. Hoy, cabal. Hoy tiene un cojón. Ay, no, ese muchacho ha llegado cosa seria ahora. Qué guío. Sí, tengo que estar en ese papel de guío. Sí, muy sí. Personificado está. Bueno, Mara. Bueno, ya va llegando ese momento. Sí. Les recordamos, amigos, que si nos quieren escribir, lo pueden hacer a lacharamusca@guanacos.com. Si nos quieren, igual escriban. Si nos quieren dejar un mensajito de voz, lo pueden hacer llamando al 615-676-5959. También síganos en Twitter. Minutero embajada. Que están hablando de las posiciones. Todavía están. Les recordamos también, Mara, que ahí estamos en Twitter. Robbie Palomo, Omar Egan, La Charamusca Net, Candy Calero y... Guillo Nasser. Aunque no ha escrito nada que él todavía, por gusto se cuenta. También, amigos, si quieren ayudarnos a la producción del show, quieren ser productores ejecutivos del próximo episodio de La Charamusca, métanse a lacharamusca.net. Ahí van a encontrar un botoncito a mano derecha que dice donaciones. Ahí apretan ese botón. ponen la cantidad con la que quieren ayudarnos a producir el show y ustedes serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio de La Chara Musca. Eso es bello. Yeah. Bueno, les deseamos que la pasen muy bien. Tumbito de Apul. que tengan una excelente semana. Candy, mil gracias por estar aquí con nosotros, aunque nos gustaría que vengas aquí al estudio también. Y vos decís no solo digitalmente. Cabal, no solo virtualmente. Así que muchas gracias por acompañarnos, Candy. Saludos a la Mara ahí. Muchas gracias igualmente para ustedes. Yeah. Bueno, y también gracias al Tico Man, que siempre dispuesto para venir a la Charamusca podcastear. Guillo Man. Guillo Man. Ya los tengo aburridos, yo sé, pero bueno. Ahí estamos, a la orden. Muchas gracias, Tico. Y saludos al gran Guillo, a donde esté. Ya, ojalá que venga con bien contando alguna de esas sus historias, de sus pasadas. De sus pasadas. Y cero llaveritos de Costa Rica. Ah, sí, nada de llaveritos. Sí, sí. Nada de llaveritos. Chocolates para arriba. Con brocha, dice el otro. Con brocha. Chocolate con brochita. Bueno, y saludos a toda la mara que ha estado en el IRC aportándonos. Chele Leiva, Dag, Guanac, 1486, Jado, Meme Hueso, Moroco Topo, Nishido, Zanzíbar y el Unknown. Ahí se fue, Dami. Sí, hay varios ahí que ya... Sí, que hay mara que ha ido desertando. Sí. Sí, se puso muy colorado el programa. Ey, Tico Man, échate el anuncio para Comiquicos. Sí, mañana grabamos, así que óiganos. Óiganos, comiquicos.com también. Y váyase al blog también, www.comiquicos.com, click a blog. Yeah. Así que estamos a orden, ahí vamos. Oír más de nuestras... Mañana va a ser un episodio especial, muy, pero muy especial. ¿Y de qué vamos a hablar mañana, Tico Man? Espérate, déjame. Habíamos quedado de caricaturas de los 90. Así que si ustedes quieren oír acerca de las caricaturas memorables... Danos un preview, ¿cuáles son caricaturas de los 90? Por ejemplo, ¿te acuerdas de la de los X-Men? Ah, X-Men. También Batman animado. Yeah. Un poco después salió... Bart Simpson. Creo que empezaron en los 80 al final, pero sí, es lo vimos más durante los 90. Los 90. Aunque sí, no es por nada. Sí, cabrón. Yeah. Y hay más. Hay más. Pero si quieren saber más de eso, mañana sí, Comiquicos a las 8 grabamos en vivo y luego va a estar el show disponible para que lo escuchen en comiquicos.com. Ok, yeah. Bueno, Mara, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Salud! Centroamérica.